lleva mi deseo volando esta noche por ver si llega hasta ti de madrugada y al encontrarte despierta y asustada en tu balcón se vuelve trovadora y susurrando muy bajo mil canciones recorrerá tu cuarto hasta tu almohada y en el silencio con voz entrecortada irá al amor derecho hacia el amor y del sendero que va desde tu frente hasta tus pies pasando por tu vientre será de ti amante peregrino entre tu piel, tu cuerpo, su camino y del sendero que va desde tu pelo por toda tu bajándose hasta el suelo será de ti furtivo caminante entre tu piel viajero y asaltante. Va mi deseo volando en esta noche por encontrar tu piel de primavera, por enredarse en ti como una hiedra y en tu balcón hacerse trovador y hacia ti al filo de las 12 desnudará tu cuerpo a su manera para de ti sumisa prisionera e irá al amor derecho hacia el amor. Y del sendero que va desde tu frente hasta tus pies pasando por tu vientre será de ti amante peregrino entre tu piel, tu cuerpo, su camino y del sendero que va desde tu pelo por toda tu bajándose hasta el suelo será de ti furtivo caminante entre tu piel, viajero y asaltante. Y del sendero que va desde tu frente hasta tus pies pasando por tu vientre será de ti amante peregrino entre tu piel, tu cuerpo, su camino. Y del sendero que va desde tu pelo por toda tu bajándose hasta el suelo será de ti furtivo caminante entre tu piel viajero y asaltante.